Vamos a comenzar con los comunicados. Jonah tiene ahí alguno para arrancar. Se viene el proyecto Plaza, pensado para niños y niñas de hasta 6 años. Arrimate a ayudar. Esta plaza estará ubicada en Chile y Cerrito, en la cancha Mirasol Sacachispas. Un proyecto que se está trabajando entre el colectivo Todos los Niños y el colectivo Buscando un Lugar, que tiene también una casa donde se hacen actividades en este barrio. Si quieren colaborar con este proyecto, lo pueden hacer con la participación en las jornadas de trabajo, como también en la donación de materiales como palos, maderas, pinturas, etcétera. La realidad en las redes de Todos los Niños vamos a informar las jornadas de trabajo, que son los sábados de tarde hasta el momento, pero vamos a ajustar detalles por allí. Por cualquier duda podés comunicarte al 098-850-857, 098-850-857, y estaremos actualizando en las redes de colectivo Todos los Niños. Asamblea por el Agua. Este domingo 23 de abril de 20 a 22 horas en el Espacio Carlos Alfredo tendremos una nueva Asamblea por el Agua con una agenda bastante cargada. Así que bueno, vecinos y vecinas, el que quiera arrimarse, conversar, informarse un poco de en qué anda la Asamblea, tirar algunas ideas, vamos a estar ahí conversando de 20 a 22 horas el domingo 23 de abril. Declaración de la Intersocial Montevideo Oeste, Montevideo 21 de abril de 2023. Vencido el plazo dado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hoy se abrió la licitación para la obra de la continuación de la ruta 102. Supimos que se presentó una sola empresa y también que costará 276 millones de dólares como base, a diferencia de lo declarado por el ministro Falero a la prensa, quien aseguró que costaría 96 millones de dólares, 180 millones de dólares más. Frente a la falta de diálogo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y su actitud de ignorar las leyes que amparan a los humedales del Santa Lucía y las leyes de ordenamiento territorial, la Intersocial Montevideo Oeste declara: los vecinos habitantes de la zona defendemos los humedales de Santa Lucía y defendemos las leyes que los protegen. Decimos no a este trazado de ruta y a cualquier otro que impacte negativamente en el ambiente y la naturaleza. Nos oponemos a malgastar fondos de todos los ciudadanos en un tramo de ruta innecesario que atraviesa los humedales, desaloja familias y provoca gran impacto en el suelo rural productivo. Taller de la Alegría, aquí en el Espacio Carlos Alfredo. Puedes inscribirte al teléfono 091-358-780. Facilita a María Carvajal, la psicóloga María Carvajal. Así que si querés ser parte de este Taller de la Alegría, lo podés hacer al teléfono 091-358-780. El clown, una libertad que surge inesperadamente, que escapa a tu control como si no te perteneciera, una energía liberada que no has buscado, que aparece cuando menos te lo esperas y te sorprende. Un ser que duerme en ti y se despierta de una sacudida. Los sábados de 15 a 17 horas estarán los talleres de clown en el espacio Carlos Alfredo, facilitados por o coordinados por José Ferraro. Por informes e inscripciones, comunicarse al 099-436324. 099-436324. Por más que trates y procures olvidar, no podrás. Tan importante fue lo que has vivido que tu herida aún está sangrando, yo no sé. Por más que trates de fingir estar feliz, no lo estás. Es evidente en ti, se nota en tu mirar el brillo aquel que había en tus ojos, no es igual. Mañana estarás bien, pero no ahora. Está muy bien, mas tu alma llora. Mis ojos y mi piel son la poesía que tú has leído y recuerdas todavía. Taller de coro y otros condimentos. Los miércoles a las 20 horas en el espacio Carlos Alfredo, Joaquín Pisoteano y Kevin Caballero estarán brindando un taller de coro y otros condimentos. Por más información se pueden comunicar al 091-898-201. 091-898-201. Expresión para niñas y adolescentes los miércoles a las 17:30 horas en el espacio Carlos Alfredo, facilitados por Mariela Velázquez. Por más información, 098-917-132. 098-917-132. Estudio de guitarra es este taller el lunes 19:30 horas. Facilita Enzo Bonici. Más información al 091-493-831 aquí en el espacio Carlos Alfredo. Sábados cada 15 días, taller literario. Sábados cada 15 días, club de lectura. No está indeciso a cuál ir, puede ir este sábado y ver cuál toca. Facilita Marcia. Más información al 093-537-435. Sábados cada 15 días, 17 horas. Tango los viernes a las 19:30 horas en el espacio Carlos Alfredo, facilita Antonella Pose. Por más información, 098-338443. 098-338443. Desde el próximo martes al viernes, la Dirección de Salud de la Intendencia de Canelones estará brindando servicios en la ciudad gratuitos y para todos: Papa Nicolau, mamografías, oculista, dentista, vacunación, enfermería, horarios en cartelera, y la ubicación va a ser en Ruta 11, kilómetro 86-500. Más información en las redes del municipio de Santa Lucía. El próximo 30 de abril, que es el Día Internacional de la Danza, el grupo de danzas Río Arriba está proyectando una celebración destacando el valor de la danza como expresión del ser humano a través de la historia y como manifestación artística. Entendemos que esto seguramente se realiza en la plaza principal como todos los años.